la mañana, y hay muchísimas organizaciones, y mucha juventud, muchos trabajadores, marcha impresionante que hubo en contra del pacto Chevron y Pese, rápidamente, tipo, la mañana comenzó la represión con gases, ya han tenido la represión, hemos retrocedido lentamente, y ahora acaban de comunicarme que hay 10 presos, 10 detenidos por enfrentar esta entrega. Bueno, la denuncia de eso la estamos haciendo obviamente todas las organizaciones. La sesión hoy estaba dispuesta para suceder en el marco de un paro de ATEN, acá en Neuquén, del gremio docente, y un paro de la CTA. Pero de todas maneras nos parece que esta demostración que hay de cuidar el pacto por parte de la policía y el gobierno, recrimiendo balas de goma y gases lacrimógenos, yo no sé si vos alcanzás a escuchar las detonaciones de gases, que porque estamos muy cerca, es una demostración de que es evidente que no es un negocio que le conviene a los trabajadores, porque lo están protegiendo. Está protegiendo el Estado Nacional, el Estado Provincial, y yo quiero agregar que nosotros, como de Río Negro, tenemos una situación absolutamente similar con las declaraciones que ha hecho Beretilnek y Pichetto en estos últimos días respecto de la explotación petrolera. Empezamos a concentrar tipo 10 de la mañana en el taller de la universidad, era una enorme cantidad de gente, yo tengo una para estimar las cantidades, pero te digo que muchos, recontra muchos, y pudimos avanzar hacia la legislatura, que está desde ayer militarizada con un vallado en las cuadras de alrededor de la zona, digamos 5 o 6 cuadras alrededor de la legislatura está vallado, y había una valla particularmente punto de la legislatura. Un sector de compañeros de los pueblos originarios y otros sectores avanzaron hasta las vallas, pudieron arrancarlas, y en ese momento, ya te digo, tipo 11 de la mañana empezó el primer ataque de gas, que se fue aumentando en su magnitud la cantidad de gases que nos mandaba, bueno, vieron compañeros descompuestos. Pudimos las organizaciones retroceder muy, muy organizadamente, sin que se produzcan desmanes, y con los propios compañeros. Y volvimos a avanzar, un grupo se quedó haciendo una resistencia impidiendo que se vuelvan a poner las vallas, de ahí es que salen 10 compañeros detenidos, me dicen que son 10, también hay una versión de que hay un compañero que fue herido en el pecho con una bala de goma, y ahora estamos acercándonos nuevamente las organizaciones políticas que quedamos, obviamente manifestación ha disminuido en cantidad de gente, y bueno, estamos dispuestos a resistir, cambiaron la sesión para las 4 de la tarde, nos vamos a quedar acá, existe un rumor de que la levantarían por el día de hoy. De todas maneras, la CTA de Neuquén acaba de decretar nuevamente un paro para el día de mañana. La decisión de las organizaciones es resistir, a ver, inclusive pasar las 4 de la tarde acá, que es el momento en que se iba a hacer la sesión, y hemos logrado avanzar nuevamente, ser bastante cerca de la legislatura. Y básicamente, te digo, la resistencia y toda la organización de los compañeros que están adelante, que están pudiendo como neutralizar los gases que tiran, lo tapan con un bate, una serie de cuestiones, y nos está permitiendo mantenernos en la legislatura. Ya te digo, la movilización se mantiene con mucha cantidad de gente, obviamente quedan las organizaciones políticas, los partidos, todo un sector de la juventud se ha retirado ya, pero el inicio de la movilización fue inmenso, mucha cantidad de juventud y trabajadores. ¿Estaría la versión de que se pasaría la sesión para mañana? Mira, hay un rumor de eso que no sabemos, si así sucediera, obviamente es un triunfo de esta lucha popular, como también lo es, lamentablemente, esta represión, o sea, nos demuestra que el interés de cuidar los intereses de los grandes grupos capitalistas. Y bueno, nosotros estamos también debatiendo la importancia de que la CTA declare un paro nacional por la represión que ha habido a los trabajadores. De todas maneras, estaría ya convocándose a un paro de ATEN y de CTA para mañana. Sí, eso ya está convocado para mañana. En todo caso, desde aquí, desde Radio La Negra, desde Bolsón, les mandamos un fuerte abrazo y toda la fuerza para seguir resistiendo allí, porque lo que pase con el fracking y con los acuerdos mal habidos entre empresas multinacionales y nuestros gobiernos nos van a estar afectando sin duda no solo a la provincia de Neuquén, sino a todos, ¿no? En general. Sí. no solamente la cuestión económica, sino toda la cuestión ambiental. Un abrazo para ustedes, insistí en llamarlos, a ver cómo nos podíamos comunicar, gracias por llamar ustedes ahora, y bueno, porque sabía que la radio La Negra iba a ser receptora de esta noticia. Así que un abrazo a ustedes también. Gracias, Mali.